Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a todos quienes ya están con nosotros en el noticiario de Zona Cultura este miércoles 3 de febrero de 2021. Gracias por permitirnos compartir con usted el arte y la cultura. Recuerde que usted está motivado a acompañarnos en estas frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM, además de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas de arte, cultura para usted y toda su familia. Así que le invitamos a dar un clic en el Facebook y en el YouTube de esta institución. Queremos motivarles, como todos los días, a que nos sigamos cuidando, nos sigamos protegiendo para evitar esta pandemia que acecha el mundo. Con esto nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Un abrazo, compañeros. Buen día. Hola, Laura y amigos. Estamos ya listos para acompañarles con todas las novedades que nos traen nuestros artistas nacionales e internacionales. Aquí iniciamos ya 90 minutos de información. Bienvenidos. Buenos días, compañeros, un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en una nueva jornada de labores, mitad de la semana, día miércoles 3 de febrero del año 2021. Todos listos para iniciar y compartir con ustedes su espacio de noticias. Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La provincia de El Oro trabaja en nuevas modalidades de aventura. Ecuador recuerda el natalicio de Antonio José de Sucre. Becas de excelencia del gobierno suizo para académicos y artistas extranjeros para este periodo 2021-2022 está abierta. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó de forma virtual el libro La ciudad que te perdió, de Carlos Carrión. Extensión noroccidente del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el taller de italiano con juegos actorales. Academia de Danza Árabe Shazam presenta talleres virtuales y presenciales para todo el público. La Academia de Baile Royal Dance Studio realizará el taller intensivo del ballet por el mes de febrero. La exposición La Costra abre sus puertas al público desde este miércoles 3 de febrero en Más Arte Galería. Esta mañana estará con nosotros su autor, el artista Cristian Vallejo, y Gabriela Moyano, propietaria de Más Arte Galería, con quienes vamos a conocer acerca de esta propuesta. Para nuestra segunda entrevista nos trasladaremos virtualmente hasta el país hermano de Colombia, específicamente hasta el Tambo Nariño. Ahí nos recibe el músico, cantante y compositor Joan Sebastián Burbano. Él nos contará sobre su carrera artística y el cómo el interpretar la voz de Julio Jaramillo JJ lo llevó a ganar el programa Yo Me Llamo en Colombia y ser finalista del mismo programa en nuestro país Ecuador. No se pierda la interesante historia de este apasionado por nuestra música, compartiendo sus melodías, hoy en este espacio informativo. Febrero como un mes para reír al puro estilo del stand-up comedy de Belén Viteri. Ella nos acompaña hoy y vamos a hablar sobre su último número que lo ha llamado Todo es una mentira. Su presentación será todos los miércoles desde Casa Toledo a partir de las 8 de la noche. Los detalles junto a nuestra invitada. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Este 3 de febrero se recuerda 225 años del natalicio de Antonio José de Sucre, un hombre que con la espada y la palabra consiguió la independencia de gran parte de América Latina. Sucre es un nombre que suena en la memoria de los ecuatorianos como una moneda extinta, un aeropuerto internacional, varias instituciones educativas y quizás uno de los máximos referentes, junto a Simón Bolívar, de la independencia sudamericana. José Antonio de Sucre nace el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, una localidad ubicada en el oriente de la actual Venezuela, fruto del matrimonio de Vicente de Sucre Pardo y García de Urbaneja, militar y político español, y María Manuela Alcalá y Sánchez. A pesar de nacer en una de las familias más acomodadas del tiempo, la tragedia lo acompañó desde tempranas edades al perder a sus padres y posteriormente a sus hermanos. Es en 1813 cuando, bajo las órdenes del general Santiago Mariño, integra el grupo de republicanos conocido como los Libertadores del Oriente, y de ahí para adelante sería una carrera que lo iría escalando y acercando al Libertador Bolívar, a quien se pone a sus órdenes en 1817. Pese a las grandes conquistas militares, los logros más sublimes del mariscal Antonio José de Sucre los realizó con la palabra y la pluma, que lo muestra así en el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, donde muestra que el fin no era la derrota de los realistas, sino lograr la independencia y así llegar a la paz. Desde el norte, acompañando al Libertador, y batalla tras batalla, fue descendiendo al sur para consolidar la emancipación del continente, que encontró su par replicada de sur a norte por el general José de San Martín. Tras su reunión con la Junta de Gobierno de Guayaquil, obtuvo el apoyo de las tropas para conseguir la liberación de Quito, que se dio luego de la batalla de Pichincha en 1822, en donde la estrategia jugó un papel importante en la derrota de las tropas realistas comandadas por el mariscal de campo Melchor Aymerich. Los caminos de la libertad los llevaron al Perú, en donde con mucha táctica supo organizar a su ejército para la batalla de Ayacucho y así lograr la definitiva independencia de la corona española. Bajó más al sur y en el Alto Perú fundó la República de Bolívar, luego llamada Bolivia, que la tuvo que abandonar después de varios conflictos internos como el motín de Chuquisaca. Posteriormente, tuvo que comandar las tropas gran colombianas para desalojar a las tropas peruanas que habían ingresado al territorio con la intención de anexarse partes de la Gran Colombia, lo que finalizó con el triunfo de la batalla de Portete de Tarqui. Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, muere a la edad de 35 años y con él las esperanzas de Simón Bolívar de sostener el sueño de la Gran Colombia unida, en medio de un crimen que dejó varios cabos sueltos. Sus restos por siglos pasaron escondidos y luego de investigaciones han sido depositados en la Catedral Metropolitana de Quito. Saruma, Pasaje y Chilla, cantones de la provincia de El Oro, trabajan para ofrecer a los visitantes los mejores atractivos y actividades vinculadas al turismo. El Ministerio de Turismo, en coordinación con la Prefectura de El Oro y los municipios de Pasaje, Saruma y Chilla, realizan el levantamiento de sitio de atractivos y actividades vinculadas al turismo de aventura a fin de ampliar la oferta turística de esta zona. El proceso consta de asistencias telemáticas, así como visitas in situ en los sectores de Uchucurrumi, en el Cantón Pasaje, así como a Saruma y Chilla. De esta manera, actividades de registro, promoción y difusión de cañones, cuevas y actividades experienciales fortalecerán el destino orense en esta modalidad, abriendo la oportunidad a la conformación de un Comité Técnico Territorial de Turismo de Aventura. El mismo permitirá identificar las nuevas actividades vinculadas al turismo de aventura en la provincia y construir una normativa apropiada de manera conjunta con los gobiernos autónomos descentralizados. A decir de los municipios interventores, trabajan en estas alternativas de turismo de aventura para los destinos que cuentan con esta tipología de atractivos en una acción positiva que les permitirá diversificar la oferta turística y buscar que el visitante permanezca más tiempo en cada una de las localidades. Compartimos parte de esta propuesta junto al alcalde de Saruma, Yancy López. Saruma es un destino turístico reconocido en el sur del país. De esta manera hemos emprendido algunas actividades en conjunto con el Ministerio de Turismo, en el cual encaminamos a determinar ciertas zonas que pueden utilizarse para un turismo de aventura, que es una modalidad nueva de turismo que va ganando cada día más adeptos, que les gusta vivir la sensación de campo, de poder salir de la naturaleza, y para esto el cantón de Zaruma se presta en innumerables sitios con cascadas, ríos, senderos turísticos, montañas, que permite poder vivir un turismo de aventura. Señor alcalde, en este caso estamos viviendo una pandemia, quizá estos cantones no han tenido mayor impacto con la coronavirus, sin embargo, ¿qué es lo que se está tomando en cuenta para evitar contagios en el desarrollo de estos proyectos? Justamente dadas las circunstancias en que vivimos en la pandemia, a nivel general se recomienda poder visitar estos espacios al aire abierto, donde sea la menor aglomeración de personas posibles, y por eso hemos entrado dentro de este proyecto, ¿no? Se cuenta con las medidas de bioseguridad, quienes hacen las operaciones de guías de turismo, como operadoras de turismo, se cuenta con todas las medidas de bioseguridad, y los determinados sitios, de igual manera, se trata de cumplir y que el turista que visita esta zona pueda sentirse tranquilo, pueda sentirse seguro, en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Señor alcalde, la invitación y en dónde los visitantes de Zaruma pueden conocer más detalles sobre esta propuesta. Bueno, primero extenderles una cordial invitación a la ciudad y al cantón Zaruma. Es pueblo mágico del Ecuador, es un sitio muy hermoso, muy bonito, con muchas actividades deportivas, culturales, turísticas, que poder visitar y conocer. Lo pueden hacer a través de nuestras páginas oficiales de turismo. Eres orgullo de nuestra ciudad. Continuamos. Cada año, la Confederación Suiza otorga becas de excelencia del gobierno para promover el intercambio internacional y la cooperación de investigación entre Suiza y más de 180 países. Los destinatarios para estas becas son seleccionados por el organismo adjudicador, la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros. Las becas de excelencia del gobierno suizo están dirigidas a jóvenes investigadores extranjeros que hayan completado un máster o un doctorado y artistas extranjeros que posean una licenciatura. La beca de investigación está disponible para los investigadores de posgrado en cualquier disciplina que tengan un título de maestría como mínimo, que tengan en mente viajar a Suiza para continuar con sus investigaciones o estudios adicionales a nivel de doctorado o postdoctorado. Las becas de investigación se otorgan para investigación o estudio en todas las universidades cantonales suizas, las universidades de ciencias aplicadas y los dos institutos federales de tecnología. Solo los candidatos nominados por un mentor académico en una de estas instituciones de educación superior serán considerados. En cuanto a las becas de arte, están abiertas para estudiantes de arte que deseen obtener un título de maestría inicial en Suiza. Las becas de arte se otorgan para estudiar en cualquier conservatorio suizo o universidad de las artes. Esta beca está disponible solo para estudiantes de un número limitado de países. Los criterios que se tomarán en cuenta para seleccionar a los candidatos es su perfil, calidad del proyecto de investigación o trabajo artístico, sinergias y potencial para la futura cooperación en investigación. Las solicitudes están sujetas a selección preliminar por parte de las autoridades nacionales pertenecientes y/o representación diplomática suiza. Las solicitudes preseleccionadas son evaluadas por la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros, que toma la decisión final. La Federación de Becas para Estudiantes Extranjeros seleccionará a los becarios para el año académico 2021-2022 a finales de mayo de 2021. En la casa. El pasado viernes, de forma virtual, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó La ciudad que te perdió, una novela escrita por Carlos Carrión, un trabajo literario calificado como de índole social y académico. Conozca más detalles en la siguiente nota. Durante la última semana de este mes de enero se desarrolló la presentación de la novela de Carlos Carrión denominada La ciudad que te perdió. El evento se lo realizó mediante la plataforma digital de Zoom y se la transmitió a través de la página oficial de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Carlos Carrión, autor del libro, comenta lo siguiente. Sin embargo, encontré tantas historias, todas interesantes, dramáticas, conmovedoras. Me pareciera encontrar el lado desconocido de la migración. Y ya no tuve que escribir una sola novela, porque sería un desperdicio de historias. Escribí 7. El evento fue coordinado por el Área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra estudia la problemática de un sujeto migrante y de sus modos de supervivencia en un país ajeno, en donde los protagonistas de la obra son un matrimonio joven de lojanos y su pequeña niña que por cuestiones económicas deciden emigrar a España. La mujer viaja primero, posterior a su arribo a Madrid, desencadena un sinnúmero de eventos y episodios difíciles que esta familia debe afrontar. Alicia Ochoa menciona lo siguiente. En esta Loja, bella, lejana, de difícil geografía y de verdes montañas, de éxodo permanente, puente de recuerdos y nostalgias, nace esta magnífica obra que narrada en el vibrante, apasionado e inconfundible estilo de su autor, nos hará soñar una vez más y conocer los relatos, problemas y aventuras que han tenido que pasar nuestros compatriotas. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Aprendamos italiano de forma lúdica. La extensión noroccidente del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se complace en invitarle al taller de italiano con juegos actorales impartido por Emanu Emanuel, profesor de educación y pedagogía. De Pichincha, en su extensión noroccidente, en colaboración con Emanu Emanuel, presenta el taller de italiano con juegos actorales. Este taller de italiano es una introducción al idioma con una serie de juegos pedagógicos, implementando técnicas teatrales escénicas. El taller consta de 4 momentos. 1. La presentación, voces gramaticales y lingüísticas. 2. La improvisación, vocabulario. 3. El diálogo semántico. Y 4. El juego libre y exploración gestual del idioma. Las horas semanales son 4. 2 horas de juegos escénicos y 2 horas de teoría. En total, 16 horas mensuales. Este taller se presentará en modalidad vía online y presencial, en donde, en la Casa de la Extensión Noroccidente, pasaje Solsticio y 21 de marzo. El costo de inversión es de $35. Emanuel Mena Guadalupe nos comenta lo siguiente. Hola, saludos. Mi nombre es Emanuel Mena Guadalupe y soy profesor egresado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con formación en artes escénicos. El taller de italiano, mediante juegos actorales, consta de 4 momentos fundamentales. El primero, presentación, con voces gramaticales lingüísticas del idioma italiano. En segundo momento, vemos la improvisación, todo lo que es el vocabulario, semántica italiana. En tercer momento tenemos el diálogo, es un diálogo ya un poco más estructurado, básico. Y como último, y no menos importante, tenemos el juego libre y exploración gestual del idioma. Sé parte de este gran taller y recuerda que puedes inscribirte o pedir más información comunicándote al número 098-3808-710. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En Quito. La Escuela de Danza Árabe Shazam nos invita a que usted se sume a sus talleres por el mes del amor y la amistad. Estos se desarrollarán de manera presencial y virtual. En este taller se puede inscribir cualquier persona que esté dispuesta a aprender y a disfrutar de este baile. La Escuela de Danza Árabe Shazam Oriental Dance les invita a que participen de sus increíbles talleres por los meses amorosos del año, como lo son el mes de febrero y marzo, los cuales se desarrollarán de dos modalidades, tanto online como presencial. Estos talleres son para todo público sin restricción de edad. Cristi Toro, directora de la Escuela de Danza Árabe Shazam Oriental Dance, nos comenta lo siguiente. Bueno, siempre realizamos varios talleres en la escuela, ¿no? En todo el año. Y debido a que estos meses justamente es el 14 de febrero, el Día de la Amistad, del Amor, y el 8 de marzo, Día de la Mujer, entonces nos vimos abocados a juntar estas dos en este solo taller. La temática es bolero oriental con el elemento a manejarse, que son los abanicos árabes. El primer módulo se lo llevará a cabo en el mes de febrero y el segundo en el mes de marzo, con un horario en la tarde a partir de las 17 horas, todos los martes y jueves. Invitados todas, sobre todo las mujeres, para quienes va dedicado este taller, vamos a disfrutar de este género dancístico como es el bolero árabe, que es hermoso, muy hermoso. Vamos a manejar también el elemento que son los abanicos árabes. Y van a disfrutarlo, van a bailarlo para ustedes mismas, o si después quieren bailarlo para alguien más, sería muy hermoso. Y como les indico en la escuela, a lo largo del año hace varios talleres, el mes de marzo también vamos a realizar un taller de burlesque, que también lo realizamos el año anterior, antes de la pandemia, y ha tenido tanta acogida que nos han pedido que lo volvamos a repetir un año después. Así que también están invitados para ese taller. Si gustas reservar un cupo y pertenecer a estos talleres, puedes comunicarte al 098-300-1360 o contactarlos a través de sus redes sociales como Escuela de Danza Árabe Shazam Oriental. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Para los amantes de la danza no se puede perder el taller intensivo donde aprenderán diferentes técnicas. Si desean inscribirse, podrán hacerlo mediante la página oficial de Facebook de Royal Dance Studio. Cupos limitados hasta el 16 de febrero. La Academia Royal Dance Studio realizará el curso intensivo de danza. El director artístico Rafael Espinosa nos comenta un poco más del objetivo del taller. El objetivo de este taller es dar a conocer la metodología Beamish Body Mind Balancing, creada por el maestro australiano Philip Beamish. En su momento lo combinó mucho con lo que es la acupuntura, también con los puntos de conciencia corporal, tenemos cada uno como seres humanos, para poder desarrollar la técnica académica en cada uno de los bailarines que se permitan practicar esto. Además, Rafael también nos menciona qué actividades se realizarán en el taller. Escuchemos. El seminario realmente va a trabajar mucho lo que es el piso, barra al piso, lo que conocen de metodología van a saber que desde el piso nace todo lo que es el manejo corporal, la expresión corporal y más que nada la técnica en sí. El director artístico también nos mencionó cómo pueden inscribirse. Las personas que deseen inscribirse al taller pueden contactarnos a través de nuestra línea telefónica de WhatsApp 099-744-3077 o a través de cualquiera de nuestras redes sociales de Quito Royal Dance Studio. Cabe mencionar que este curso es a partir desde los 15 años en adelante y las personas que sepan más de danza. Así que amigos, amantes de este baile, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, te invitamos a celebrar con una gran serenata en vivo, junto al grupo Voces, vía online a través de la plataforma Zoom. Reserva tu serenata exclusiva llamando al 098-781-0217. Si estás fuera del país, llamando al 593-9878-1021-7. Recuérdalo, serenata junto al grupo Voces. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista. Les recordamos en este instante que usted puede visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para este miércoles le tenemos preparado la presentación de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, tendremos al conjunto de cámara a eso de las 12 del día. Cordialmente invitados. Y nos vamos ya con nuestro compañero Darío Males, quien está junto a la entrevistada de esta mañana, Cris Vallejo y Gabriela Moyano. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. A partir de este miércoles 3 de febrero, Galería Más Arte Taller recibe la propuesta artística de Cris Vallejo Hernández, titulada La Costra. Se trata de una muestra en la que el cuerpo, como material de reflexión y producción en torno al recuerdo y la memoria, son ejes centrales en este recorrido que va desde la piel, la quemadura y la herida hasta espacios más ilusorios y metafóricos, en donde aparecen las cicatrices como son menos visibles o a simple vista, pero en donde realmente se encarna la herida, sin importar si la costra se cae sola o no. Esta mañana nos acompañan en este espacio el artista Cristian Vallejo Hernández y su anfitriona Gabriela Moyano, propietaria de Más Arte Galería Taller. Muchas gracias por atender este llamado. Buenos días, bienvenidos. Hola, Cris, gracias por la invitación y Darío por estar aquí. Ambos, esta es la segunda muestra del año de Cris Vallejo. Es una muestra que la hemos venido trabajando ya algunos meses y que de alguna manera se refleja también el tiempo que ha pasado, además de los procesos personales. De Cris. Hola, buenos días, Darío, buenos días, Gaby. Más bien gracias por la invitación, saludarles y que nos acompañen también en este proceso. Bueno, enhorabuena que se puedan generar más actividades en este tiempo donde la pandemia todavía continúa y resulta un poco complicado ir abriendo espacios. Más Arte Galería lo sigue haciendo. Vamos a conocer entonces sobre esta propuesta, La Costra, como la huella de la memoria del cuerpo y también de la misma vida. ¿Cómo se planteó esta temática a desarrollar, Cris? Bueno, fue interesante porque la exposición se tenía que dar el anterior año, pero con todo el tema de la pandemia, pues tuvieron que mover las fechas y había como mucha incertidumbre, lo cual también generó que Gaby sea lo suficientemente abierta para explicarnos y decirnos, bueno, se van a mover las fechas, vamos a comenzar a ver en nuevas posibilidades, nuevos espacios, qué se puede hacer, qué se permite, qué no se permite. Yo creo que es una de las cosas fundamentales de trabajar con Adarte y con Gaby, porque se preocupa realmente en todos estos pequeños momentos, espacios y cosas que se pueden hacer y no. La exposición que se iba a hacer el anterior año era completamente diferente y abordaba otra temática que era justo sobre mi tema de investigación de maestría. Pero a raíz de la pandemia, del encierro, todo comenzó a cambiar, todo comenzó a tornarse mucho más incierto y a notarse cosas que eran mucho más profundas, que estaban en el subconsciente, en el cuerpo mismo, comienzan a aflorar de una u otra forma, ¿no? Estar encerrado te permite también encontrarte y a veces con lo que te encuentras no es lo que más te gusta, pero hay que aprender a manejarlo y hay que aprender a tratar eso. Entonces, creo que parte central de esta exposición y cómo se ha ido trabajando junto con Más Arte ha sido la posibilidad de explorar diferentes materiales y materialidades a lo largo de este encierro y cómo la intimidad que implica estar en una casa, estar en un cuarto, estar entre cuatro paredes, te permite explorar sobre ti mismo y sobre tu alrededor, sobre tus recuerdos, sobre tus memorias, sobre tu cuerpo. Podríamos entender de que esta exposición, este trabajo, ¿partió de la pandemia o más bien se fue mutando, fue alimentándose de los elementos también que generó la pandemia? Yo creo que fue mitad-mitad. Hay piezas que nacieron de unas decisiones o proyectos anteriores de hace 3 años, que fue cuando hice mi primera exposición colectiva en Lima. Y hay piezas que son de hace 5 o 6 meses de trabajo. Entonces, tengo una temporalidad que va desde el Chris que era hace 4 años y la persona que soy ahora en medio de una pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, aunque sea un proyecto que se ha estado gestionando indirectamente, porque yo creo que sí es muy indirecta la forma en la que se ha ido dando las cosas, ha sido como elementos que a mí me atraviesan, ¿no? Porque mi trabajo siempre está ligado al cuerpo, está ligado al género, está ligado a la identidad, a la memoria, a los espacios colectivos, pero también individuales, y eso es una de las cosas como más importantes, creo, en mi trabajo. Y creo que uno de los sentires que atraviesa toda mi obra es la utilización de materiales con respecto a la recuperación de objetos o de materialidades que ya podrían ser desechadas, ¿no? O sea, ahí siento que hay algo precario que también se maneja en toda mi producción, que es lo que más me gusta. Perfecto. Hablamos sobre este trabajo que lo están, se presentará ya este 3 de febrero, en Más Arte Galería. Está compuesta por 5 series y 3 piezas individuales. ¿Puedes irnos detallando sobre este trabajo? ¿Qué es lo que la gente podrá observar? Yo creo que cuando comenzó, o sea, cuando Gaby me envió la comunicación oficial y me dijo, este es el boletín de prensa, esto es la invitación, esto es lo que vamos a comenzar a trabajar, me llenó como de bastante ilusión comenzar a pensar qué es lo que la gente iba a encontrar en el camino, en este recorrido que se planteó, y trabajar con ella me ha permitido como un recorrido que yo ya tenía en la cabeza, transformarlo, potenciarlo y mejorarlo, porque ha sido una pieza importante para toda la producción. ¿Qué es lo que se pueden encontrar? Pues se pueden encontrar, aunque sea un trabajo personal, aunque sea mi nombre el que está en la puerta, siento que es un trabajo colectivo, en la medida que trabajo con recuerdos que no son solo míos, sino que también son recuerdos de mis familiares, recuerdos de vagos amores, recuerdos de personas que ya no están, de situaciones que ya no están. Incluso el montaje ha sido colaborativo, porque Gaby me ha ayudado mucho en eso. Tengo una pieza que no es una pieza dentro de la exposición, pero que sí se enmarca dentro de este discurso que que estoy planteando y que me estoy replanteando constantemente, y que es el artista no crea por sí solo, sino que hay un montón de cosas que lo atraviesan y un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que más me gustan es que vamos a tener un dispositivo donde va a correr imágenes, donde tú puedes revisar imágenes, pantallazos de Instagram de diferentes artistas mujeres que a mí me inspiran y que yo sigo personalmente, y que algunas tengo el placer de conocer y de trabajar, tomando talleres, cursos, y otras que simplemente su trabajo, tanto en la técnica como en el uso de los materiales, como en las exploraciones que hacen a nivel conceptual, son tan ricas y tan enriquecedoras que de una de otra forma también forman parte de esto, ¿no? Entonces me gusta también poder darles el lugar que se merece este trabajo colectivo. Hablamos de ese trabajo que habla sobre la memoria de la desde la intimidad familiar, o también hechos sociales que también puedan ser compartidos con la gente. Eso es muy interesante, porque justo estuve en una presentación recién que Isadora Romero nos invitó a mí y a Jocelyn Cabezas, y justo uno de los participantes le decía a Jocelyn, la utilización del material es como muy íntima, muy autobiográfica, y cómo puede otra persona conectar con eso. Entonces analizábamos alrededor de ella, y la quiero nombrar porque me parece interesante su trabajo, que cuando tú miras un proceso, no estás viendo simplemente el elemento autobiográfico del artista, sino que también conectas con todo lo que está pasando a su alrededor. Y todo eso está afectado por la sociedad, por la cultura, por ese momento histórico que está viviendo. Entonces, por más que sean recuerdos como muy íntimos, muy personales, algunos, siento que sí están conectados directamente con la realidad, ¿no? O sea, espacios en los que se conectan diferentes tiempos, diferentes recuerdos, pero que también, los materiales incluso que se utilizan son como muy, no sé, evocativos a eso. No sé si es que contesté la pregunta, la verdad, pero creo que esa es la, creo que también es parte de esta exploración que uno hace cuando habla de su propio trabajo, que se va encontrando con puertas que no tienen salida, o con muros, o con diferentes cosas. Ahora, en cuanto a la técnica, ¿no? Sabemos que hay presencia de video performance, la foto bordado, la fotografía y el trabajo de archivo y la exploración textil. Cuéntenos más sobre este tipo de técnicas. Y ahora hay un boom con respecto al bordado y al arte textil en todo el mundo. Si tú ingresas a YouTube y no tienes una cuenta premium, pues te vas a encontrar con millones de videos de doméstica diciéndote, ingresa a esto. Aprende a bordar, aprende tus propios textiles, que también me hace preguntar y cuestionar justamente en el momento en el que vivimos y cómo la materialidad histórica en la que estamos nos permite justamente comenzar a pensar en hacernos nuestra propia ropa, ¿no? Que es un poco desolador hasta cierto punto, es gratificante pero a la vez desolador. Y como te decía, no son técnicas nuevas, pero son, creo que la utilización de ciertas, o sea, yo creo que lo más importante es cuando tú aprendes una técnica es que te sientas cómodo utilizándola para que luego puedas deconstruirla, para que luego puedas transformarla, para que luego puedas cambiar todo lo que tú necesitas cambiar de esa misma técnica. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles, esta mañana estamos junto a Cris Vallejo y también junto a Gabriela Moyano. Cris Vallejo es artista, arranca ya con su exposición La Costra desde este miércoles 3 de febrero en Más Arte Galería. Y Gabriela Moyano es la propietaria de este espacio, con quien ya hemos conversado en algunas ocasiones. Bueno, Gabriela, por favor, La Costra, ¿cómo llega a Más Arte Galería? Bueno, fue parte de la selección de muestras para el año anterior. Se pospusieron a partir de la pandemia. Pero fue el encuentro con Chris Lito, porque él más bien vino a la galería. Lo conocí personalmente a partir de otra fotógrafa. Entonces fue quizás algo distinto a solo recibir, digamos, un portafolio por mail, ¿no? Para mí es muy importante todo el trabajo personal con el artista, porque es un acompañamiento generalmente largo, que además no termina cuando culmina la obra, la muestra. Entonces, para mí es muy importante crear estos espacios antes, mientras, pero también después. Y así de actriz también me interesó mucho su trabajo textil y su aproximación a la fotografía, igual una fotografía en especial que también trabaja con textiles que le pertenecen a él, y así nace nuestro encuentro. Y bueno, ahora la exhibición que va a estar aquí desde el 3 hasta el 25 de febrero. ¿Qué es lo que busca Más Arte y Galería con esta exposición en relación a sus públicos? En relación al público, creo que nosotros siempre estamos pensando en distintos públicos, desde estudiantes, por ejemplo. Creo que para el público más tradicional, digamos así, un poco sacarlos de estas ideas de lo que es la historia, de lo que es la tradición, de qué son las técnicas tradicionales, y dentro de estas técnicas tradicionales, como la misma fotografía, igual, hasta dónde se puede trabajar, no solo en el mismo formato, sino en el montaje, en la aproximación, y también en los diálogos que Cristian crea a partir de estas piezas, que se van más allá de las fotos. La exposición irá hasta el 25 de febrero. Cuéntanos sobre las medidas de bioseguridad y la logística que ustedes están manejando para que el público también pueda tener el acceso a esta exposición. Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho es suspender todo la inauguración, como este día donde todos podían venir. Más bien estamos trabajando con un programa de, serían 3 semanas, en las cuales pueden venir visitarnos, tienen que hacer una previa cita, si es que están por acá y podrían entrar también, pero la idea es que no haya más de 10 personas dentro del local, ¿no? Entonces, si es que quieres entrar, tocaría esperar un poquito, por eso preferimos que sea previa cita. Uh-huh. ¿Y habrá espacios para el desarrollo de talleres o algún tipo de interacción con el público, presencial o virtual? Sí, con Cris estamos planteando algunas actividades presenciales y virtuales, y eso vamos a estar sacando conforme ya se inaugure la muestra. La primera visita guiada va a ser el día sábado de esta semana, de 11 a 1. De 11 a 1, perfecto. Cris, regresamos con el artista. Nos gustaría conocer qué nuevos proyectos se plantea para este año. ¿Habrá más, no sé, algún tipo de circulación de la costra en otros espacios o nuevas propuestas? Bueno, actualmente estoy trabajando ya más que todo con fotografía en un taller que estoy tomando con un artista español que se llama Fossi Vega, de Aula Fotografía, que es una escuela que se encuentra en Cuenca y que ahora está comenzando, por el tema de la pandemia, a mutar a espacios más digitales, que es dirigido por Fabiola Cerillo. Y con él estoy trabajando como un proceso más igual íntimo, pero que tiene que ver con lo doméstico y cómo lo doméstico se encarna, por lo general, en la madre, en la figura femenina de la casa. Entonces estoy trabajando en eso, esperemos que la costra pues todavía no se caiga, que siga un tiempo más, ver otros espacios, y estoy pensando en dar algunos talleres, comenzar a ampliar algunas cosas también dentro de mi repertorio y retomar algunos proyectos que tengo pendientes. Seguramente tendremos más novedades sobre nuestro invitado Cris Vallejo y también Más Arte Galería. Vamos a despedirles y les deseamos la mejor de la suerte. Estaremos siempre en contacto y con todas las expectativas de lo que va a presentar la costra desde este 3 de febrero en Más Arte Galería. En las redes sociales, por favor, Gabriela, con eso estamos cerrando para que la gente también esté pendiente de si se dan estos talleres, poder participar y también de la nueva propuesta que vendrá pues en este 2021. Sí, en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, como Más Arte Galería. Sí, entonces ahí nos pueden seguir, ahí subimos toda la información. Igual pueden visitarnos. Estamos de martes a sábado, de 11 a 1 y de 2 a 5, ubicados en la avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln.